lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena de los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando de cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a prender el sahumerio. Estoy acá tomando un rico mate y tengo ganas de charlar con esto. Varias personas me lo preguntaron y suele salir a veces en las consultas, donde yo les suelo decir, tenés que romper con el árbol generacional, tenés que salir del árbol, hay cosas que van pasando de generación en generación, a veces cuando son muy jorobadas, yo digo de generación en degeneración, y hay que hacer toda una explicación porque hay muchas personas que no terminan de entender o de comprender cómo puede ser que le pasen ciertas cosas. El hecho, o de hecho el trauma transgeneracional o intergeneracional tiene su origen de estudios en décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hay un Enrique Corbera, lo pueden googlear, es un psicólogo español que trabaja mucho sobre eso. Pero bueno, hay un montón de otras personas que también lo hacen, y entre ellos yo también estoy contando y hablando un poco de esto. Bueno, te decía que hay estudios que son originarios de décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y fue ahí entonces cuando diversos trabajos pudieron comprobar cómo las generaciones siguientes a los supervivientes del Holocausto mostraban determinadas conductas, como pesadillas, problemas afectivos y de comportamiento, donde quedaba en evidencia que el trauma original del abuelo seguía, por ejemplo, contenido de muy diversos modos en los nietos. Humberto Eco dice que la mente se desarrolla como el cuerpo a través de crecimiento interno, y que la influencia del medio ambiente y la educación y su desarrollo puede ser inhibido por una enfermedad física o por un trauma, como te contaba recién. Entonces, podríamos decir, sin duda, que todo ello puede determinarse por el estilo de crianza y por cierto patrón educativo, por el peso del recuerdo, por cierta narrativa consciente o inconsciente que envuelve a toda una dinámica familiar. Ahí es donde yo hablo del árbol. Y es a donde el pasado continúa haciéndose presente de muy diversos modos. Sin embargo, es algo que trasciende más allá, algo que, como ya vamos señalando, puede llegar incluso a un nivel genético. Por ejemplo, pensemos qué efecto puede asociarse al hecho de haber sufrido desnutrición. Pensemos también en el impacto genético que puede ocasionar el miedo y el sufrimiento expresado en esos niveles de cortisol elevados que durante varios años llevan causando estragos en un organismo. Reflexionemos también en esos traumas, a veces no canalizados, no desahogados y traducidos casi siempre en estrés postraumático, en depresiones crónicas. Bueno, las generaciones posteriores a esa persona que ha sufrido el trauma original no desarrollan de forma obligatoria esos mismos trastornos, pero puede ser, eso sí, mucho más vulnerables que otras personas a la ansiedad, al estrés, a la depresión. A ver, vayamos un poquito más al detalle. Vamos a poner un ejemplo de lo que podría ser un trauma transgeneracional. X sufrió abusos sexuales por parte de un familiar durante buena parte de su infancia y adolescencia y creció en un entorno desestructurado donde también su madre fue maltratada en su niñez. Una vez pudo salir de ese escenario, cumplida la mayoría de edad, se negó a recibir apoyo psicológico para hacer frente a ese trauma. Solo quería olvidarse, pasar de página lo antes posible. Bueno, la huella, la herida sigue latente en ella. De muy diversos modos: ansiedad, trastornos alimentarios, bajo autoestima, hipervigilancia, depresión, insomnio. Y a ello se le añade un sistema inmunitario frágil con bajas defensas que hacen de ella una persona con propensión a las infecciones, a las gripes y a las alergias. Bueno, X, pongámosle un nombre, no sé, Juana, tiene ahora un nene de 7 años. Es su razón de ser y todo su mundo ha encontrado cierta estabilidad y fortaleza, además de un motivo para cuidarse mucho más. Sin embargo, se está dando cuenta que educar a su niño es cada vez más complicado, duerme mal, tiene problemas de atención, tiene muchas rabietas y comportamientos desafiantes. Y cuando la llaman desde el colegio, Juana tiene la sensación de que ponen en tela de juicio su papel como madre, hasta el punto de que tiene la clara sensación de que está haciendo algo mal. O sea, hay un trauma no afrontado y tiene un impacto en la genética. Lo último que debería hacer nuestra protagonista es dudar precisamente de ella misma como madre. Uno de los mayores psicohistoriadores de esto, un psicólogo con un apellido bastante difícil, es Peter Lowenberg, creo que es así, es uno de los mayores expertos en el estudio de los traumas transgeneracionales y es él quien explica que los duelos y hechos traumáticos no afrontados impactan a las siguientes generaciones en muy diversos modos. Hay ejemplos que a niveles elevados de cortisol en sangre durante la gestación afectan al propio desarrollo del feto. De hecho, se demostró una psicobióloga de apellido Denberg que experimentar altos niveles de estrés y ansiedad durante ese periodo, durante ese periodo puede programar ciertos sistemas biológicos en el feto, predisponiéndolos a sufrir diversas enfermedades y trastornos emocionales. Por otro lado, y como explicaba este psicohistoriador Lloydberg, un duelo no afrontado, un trauma no gestionado, conforma una especie de cortocircuito neuronal. Y ese impacto llega hasta nuestro ADN, alterándolo de una forma que nuestros descendientes queden atrapados sin saberlo, una especie de solidaridad colectiva inconsciente con este trauma original. Por ahí me fui muy técnico y te di mensajes, te conté algunas cosas que suelo buscar cuando armo los programas, derivadas de la ciencia para darle un toque científico a cosas que experimento en el día a día cuando atiendo. Pero bueno, me gusta decir, bueno, tal psicólogo, tal historiador, tal psiquiatra, para llevarlo, ¿no? Porque me ha pasado de atender muchísimos casos, sobre todo en abusos, donde las mismas vienen un patrón de árbol genealógico de abuso tras abuso, y ciertas veces a las edades en que fueron abusadas esas personas, entran en crisis existenciales porque tienen hijos que están cumpliendo esa edad donde fueron abusados y no saben a lo mejor por qué, pero se sienten muy mal, a lo mejor no registraron el abuso y lo olvidaron, lo bloquearon. Y bueno, en la consulta es lo que tiene la numerología y lo que hago que a veces en 5 minutos, en una visualización o un poquito en una sesión, enseguida vemos ciertas cosas que son fuertes, son muy fuertes, pero que bueno, que al poder sacarlas ahí con todo el dolor que eso implica, podemos empezar a trabajar y aceptarlas, porque si no sabemos qué es lo que nos pasa, podemos estar hablando horas, sesiones y sesiones, y nunca ir al punto. Entonces, a veces está muy oculto eso, está muy cerrado entre candados, y uno no tiene una explicación lógica, no lo entiende, no sabe, y viene a través de ese árbol. Muchas veces son las mismas personas las que entregan, y es horrible lo que voy a decir, pero es así, entregan a sus hijos, a sus hijas, al abusador. No conscientemente, pero por ahí. Lo dejan. Me pasó el caso de una chica que atendía, abusada por su padre, y que conectó con un chico en el cual el padre de ese chico era abusador. Y como son las cosas, atendí también, por otro lado, a la hermana de ese chico que había sido abusada por ese padre. Y vinieron por separado, por recomendado, o sea, vinieron por separado, no estaba atendiendo al árbol. Me suele pasar eso. Por eso dejé la psicología, me dediqué a lo que hago para poder atender a todos. Sin los psicólogos son unos fenómenos, a mí me han hecho muy bien, y te recomiendo cuando tengas algún tipo de situación, vayas a verlos. Desde lo que yo hago, que es atender a personas sanas en situación de crisis, muchas veces, y que tienen algo también de místico, esotérico y mucho espiritual, me ha pasado de que venga un clan por separado, pero que se junte para que uno tenga toda la información. Yo te lo explico como lo vivo, es así lo que pasó. Y se juntaron, esa chica abusada por su padre. El otro se puso en pareja con un chico que el padre de él también era abusador y abusaba a su hermana. Él lo sabía y no hacía nada. Y solo se fueron a construir una casa en el fondo de la casa de quién, del padre abusador. Entonces, donde esta chica empezó a tener problemas hasta de trabajo y de relaciones sociales, porque no tenía su niñera, y si la niñera no llegaba, ella se ponía muy angustiada porque tenía que ir al trabajo por el presentismo, porque precisaba la plata, se estaba haciendo la casa. Entonces yo se lo decía, esto tenés que salir de ahí, tenés que romper con ese árbol, en algún momento no va a llegar la niñera y le vas a dejar a tus nenas a que las cuide tu suegra vive todavía con el abusador. Se entiende lo complejo que puede ser, uno se enriedan y uno lo puede ver desde lo que yo estoy contando, se puede ver desde afuera, muy fácil decir, che, mirá, de verdad, te lo dijo, lo tenés que hacer. Ahora, en el adentro, en el cotidiano, en cómo se maneja esa persona, va de cabeza a entregar, a que continúe ese árbol de abusos. Y cuando uno se lo hace ver, obviamente que la crisis es profunda, el dolor es profundo, pero es como la terapia de shock, le digo yo, la terapia del sacudón, porque es un despertar, hay que despertar, porque lo están haciendo de una manera inconsciente y van camino a eso, van camino a ser los propios entregadores hacia el abusador desde un lugar inconsciente. Es muy fuerte, pero pasa, es muy fuerte, pero pasa. Como pasa que después de 2 o 3 generaciones, 1, 2 o 3 generaciones, donde hubo algún tipo de abuso, algún tipo de estafa, algún asesinato, alguna cosa fuerte que se escondió en el clan familiar, puede salir uno de los que siguen el árbol con algún problema o de autismo o alguna pequeña discapacidad. Entonces vos decís, este loco que está hablando, bueno, este loco tiene 10, 11 años haciendo esto y pasó. Yo siempre igual recomiendo andar a ver a la ciencia, andar a ver un terapeuta, andar a ver un profesional de la salud, pero estas cosas pasan. Entonces, yendo un poco otra vez a lo más técnico y no contando tanto de experiencias como le digo yo, decir yo así en criollo, tomando un mate, vos sabés esto, pero bueno, a veces es como llega, ¿no? La información, ¿no? A veces cuando uno es muy técnico, viste, no te perdés en la charla. Pero bueno, lo que digo es que la epigenética y el trauma transgeneracional, a ver, a todos nos enseñaron en la escuela que recibimos los genes de nuestra madre, de nuestro padre, y que ese material genético define nuestros rasgos físicos, la inteligencia en ocasiones, incluso la tendencia a heredar determinadas enfermedades, ¿no? Dicen, es hereditario. Sin embargo, asumir que los traumas como tal también se inscriben en los cromosomas de una misma línea familiar es sin duda algo que cuesta bastante de creer. Por eso te hice toda la narrativa y te conté la experiencia. Se puede romper ese árbol, se puede ser, yo le digo avatares, siempre viene un avatar que viene a romper con eso. Y a veces me dicen, ¿por qué me pasa esto? Si yo tengo una conducta así, así, bueno, pues es un avatar que vino a romper ese árbol genealógico. En este caso esta chica decía, ¿por qué yo les digo todo y ninguno me cree? Parezco la loca, soy la loca del clan, donde el abuso era moneda corriente. Entonces siempre viene un avatar que viene a hacer esa parte difícil. No tengo mucha explicación, pero es así. Viene, bueno, es tu misión, romper con eso y asegurarte que las próximas generaciones ya no van a pasar por lo mismo. Esto de la epigenética dio un salto cualitativo desde la genética más ortodoxa para explicarnos varios fenómenos. La primera es que nuestro estilo de vida, el medio en el que vivimos y nuestra dieta, incluso determinados hechos traumáticos, pueden generar cambios genéticos en nuestra descendencia. Entonces eso se explica por una pequeña etiqueta química denominada epigenoma. Lo que hace este pequeñísimo elemento es algo tan fascinante como impactante a la vez, porque modifica la expresión de determinados genes en función de las variantes que te había señalado. Diversos científicos, leí en una, cuando estaba armando el programa, de un hospital en el Monte Sinaí, que ya demostraron en su momento que los efectos del estrés postraumático de supervivientes del Holocausto activaron a ese epigenoma capaz de alterar la expresión genética de la persona. O sea, esa huella traumática pasó de muy diversas formas a generaciones siguientes. Hay casos que por ahí he tratado de personas que solían esconder pedacitos de comida, pedacitos de pan, como que algunos tienen el toque, sale y no vuelve a ver si apagó la luz o si cerró la llave del gas, otro va caminando y por ahí no quiere pisar la raya de la vereda, otro va contando, otro se siente seguro caminando siempre por el mismo lugar. Bueno, esta persona pensaba que tenía ese toque, el de esconder pedacitos de pan, pedacitos de queso. Entonces después se olvidaba y por ahí lo encontraba su pareja. Y bueno, en algún momento empezó a generar un fastidio. Che, ¿qué te pasa? Déjate de embromar, porque no vas a tratar esto. No, a nosotros no nos falta nada, no pasamos hambre y estás escondiendo pedacitos de pan. Bueno, cuando hicimos toda una visualización y fuimos a través de su numerología y hablamos un poco de todo ese árbol transgeneracional, ella había tenido a su abuelo y a su abuela, eran inmigrantes, habían estado, o bisabuelos creo que eran, en una generación más atrás, habían estado en la guerra. Y habían pasado muchísimo hambre y ella fue averiguando con un estudio, con un par de ejercicios que fuimos haciendo, y le fueron contando a algunos familiares de que, bueno, eso venía de esconder los pedacitos de comida. Había pasado en una bisabuela de ella que tenía, hacía lo mismo, pero que había venido de la experiencia de la, creo que era la primera guerra en Europa, ¿no? Entonces, de esconder eso. Ella no tenía la carencia, tenía un buen pasar, no tenía por qué, y no sabía cómo y por qué hacía eso, ¿no? Entonces, a ver, como venimos hablando, esto del trauma, el trauma transgeneracional no significa ni mucho menos que ese hecho doloroso experimentado por nuestros padres o abuelos, como te venía diciendo, tampoco nos va a determinar al 100% esto. Lo que existe es una posibilidad más elevada de sufrir depresión, ansiedad, trastorno de sueño, problemas emocionales, hiperactividad o cosas como ejemplos que te conté recién que pasaron. Son cosas que a través de estos 10, 11 años de atender tanta gente en las consultas, todas estas cosas pasan. Y es increíble ver cómo cuando encontramos el punto pueden desatar ese nudo. Porque si no decimos, bueno, es por esto, ¿y cómo hago para salir? Bueno, encontrar ese nudo, desatarlo, y a través de algunos ejercicios de autoconocimiento, de perdón, y algún ritual espiritual sencillo, y también mucho de psicología, uno va soltando y va saliendo adelante. Así que bueno, algo que debería preocupar a nuestra protagonista de la anécdota, Juana, en el ejemplo que te conté al principio, es encontrar primero los mecanismos y estrategias adecuadas para poder lidiar con su pasado y poder superar ese trauma. Y esa fortaleza que obtenga de ese proceso le va a permitir dar lo mejor de sí misma a su hijo para entender sus necesidades, trabajar con su conducta y hacer de él una persona feliz, fuerte, madura y madura emocionalmente sobre todo. Porque si uno no ve estas cosas, hay una frase que dice que traumas en la niñez, depresión en el adulto. Mucho esto de los traumas vividos en la infancia, incluso en situaciones de estrés, pueden ocasionar huellas y dejar cierta depresión o estados de ansiedad en el adulto, pero cuando uno no tiene un recuerdo de la infancia donde le haya pasado, pero le pasan este tipo de cosas, ahí es donde se pone la cosa interesante, difícil de descifrar, es decir, ¿qué me pasa si a mí cuando era chico no me pasó esto? Bueno, vamos un poco más al árbol, ¿qué pasó un poco más atrás? Bueno, ojalá te haya servido, te deseo... Es para un ratito de un programa es algo mucho más profundo, ¿no? Pero bueno, a veces pasan estas cosas y uno se pregunta, por ahí, como digo siempre, con estos microprogramas de 15, 20, 25 minutos como mucho, donde uno puede escucharlo todo y te queda esa reflexión y decir, wow, a mí algo de eso me está pasando, voy a ver cómo me hago ayudar. Ahora sí, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Cosas van a cambiar. Todo.